Bueno, Hernán, el comité retoma la cena homenaje. Así es, bueno, tal como hicimos el ciclo el año pasado, que terminamos cerca de fin de año, en donde en cada encuentro se reconocía un militante del partido. En esta vamos a comenzar este viernes 13, 20, 30 horas, pero con un acontecimiento especial, ya que no va a ser concretamente a militantes o algún militante, sino que ya que nos aproximamos a las fechas próximas al 2 de abril, se va a hacer a los ex combatientes de Malvinas, que por supuesto quieran concurrir al comité, y por lo tanto ya hay 5 ex combatientes que están confirmados, y en el transcurso de la semana nos van a seguir confirmando. ¿No tienen que ser radicales entonces? No, se los invitó a todos, independientemente que sean radicales, ¿no? En este caso está la coincidencia que, por ejemplo, Juan Carlos Rubiera es un militante, pero él fue a verlo a todos y les manifestó que no era un acto político, sino simplemente un homenaje que se va a hacer a ellos en el comité. Nosotros, por supuesto, también desde el VAMOS aceptamos que algunos no van a venir, y los que quieran venir, por supuesto, van a ser homenajeados como corresponde. Con tarjeta, como hacíamos el año pasado, la pueden adquirir todas las tardes acá en las instalaciones del comité, y a un valor, digamos, casi al costo, como hicimos el año pasado, que es de tan solo 50 pesos. No va a haber bandera radical, ¿no? Bueno, las banderas van a estar, porque nosotros no es que vamos a desalojar todo el comité para que, digamos, no haya ninguna insignia que parezca partidaria, pero no vamos en los discursos, más que nada el presidente, que es el que habla, no va a hacer alusión a ninguna campaña política, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, todo el que quiera. Usted está invitado también, García. ¿Vamos a funcionar? Nah, sí. ¿Alguno? ¿Cómo? ¿Carlos Quiroga ha invitado? Carlos Quiroga, bueno, nosotros no nos encargamos de las invitaciones a los excombatientes porque no entendemos bien del tema. Es decir, fueron ellos mismos quienes decidieron en reunión entre ellos quiénes eran los que correspondían hacerle el homenaje. Así que vamos a esperar que nos confirmen y después le puedo contestar, García. Bueno, no, decir algo más, ¿no? Agregar algo a lo que decía Hernán acá, que bueno, dentro de la cena de homenaje nos parecía que esta... Y en esta oportunidad era una cena que la teníamos pendiente, que había aparentemente una deuda que el comité se había comprometido con ellos en algún momento a hacerla, y nos pareció oportuno hacerlo este año y en función de lo que ha estado haciendo el comité durante el año 2014. Así que la idea es invitar a todos los militantes y no militantes que tengan afinidad, ¿no es cierto?, de afecto por los excombatientes de Saladillo, a arrimarse el viernes a las 20:30, como decía Hernán, para compartir un momento que me parece que, más allá de lo partidario, es un momento que el comité, como expresión política de nuestra localidad, debe realizar. Me parece que rendir un homenaje a aquellos ciudadanos de nuestra localidad, o que están conviviendo, que aunque no sean de nuestra localidad, pero que están viviendo en nuestro Saladillo, es una obligación desde todo partido político, no es cierto, hacerlo. O sea, esto es una de las tantas homenajes que seguramente vamos a seguir realizando a partir de ahora.